El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión en Borrador Definitivo. La lluvia cae lentamente y te llora las mejillas al reír. Dentro del oscuro mediodía, moretones amplios hunden el sol, árboles en llanto lavan el alquitrán. ¿Dónde van los hombres? Corren sin ver, buscan una casa donde secar su piel. ¿Dónde va la gente cuando llueve? ¿Dónde va la gente cuando llueve? Yo espero que tengan una casa donde secar su piel y ponerse a escuchar La Retaguardia. Así es. Ruiz Cuello, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Usted tiene un lugar donde guarecerse? O sea que usted sabe dónde ir. Exactamente, a escuchar Borrador Definitivo, por supuesto, en La Retaguardia. ¿Qué otra cosa se puede hacer? O escuchar Borrador Definitivo, o laburar como un guacho en la calle mojándose, o irse a dormir una siesta. Ay, ahí me la puso difícil. Difícil elección, ¿eh? Ahí me la puso difícil. Bueno, y si nos vamos a dormir una siesta, si nos vamos... ponemos música, chao, al diablo. Que se arregle, Nachito. Hablando que se arregle el operador, sí. Hablando de La Retaguardia, hoy cumpleaños Fernando, el factotum de La Retaguardia, podemos decirlo así, porque una vez le dije directamente, se enojó. Uno de los factotum, le mandamos un gran abrazo a Fernando Tevele, siempre tan solícito y tan trabajador para sostener este medio tan importante, ¿no? Así que muy feliz cumpleaños. Sí, señor. Bueno, espero que se invite un asado un día de esto, después de todo. Yo creo que ahí los operadores estaban comprando la carne. Ah, bueno. ¿No? Sí, me hace seña que sí. Ahora que está contento después de 14, no, 12 fechas. Bueno, no vaya al fútbol, Ahora está contento y festeja. Empezamos musicalmente la mañana porque ya tenemos el primer invitado aquí en los estudios alternativos, aquí en San Nicolás, como para empezar a charlar de algunas cuestiones. Pero escuchamos al Gabo Ferro. De la señora de arpillera. Suenen a palabras, a ilusiones vencidas. Cuando sientas en mis manos la nostalgia de caricias perdidas, es el momento de decir adiós. Es el momento de decirlo. Cuando al pensarlo parezca fue mentira, lo nuestro fue mentira, y evitemos la mirada, un encuentro que nos deje a la deriva. Es el momento de decir adiós. Es el momento de decirlo. Adiós, abracadabra de esta agonía. Puñal de dos filos clavado en la espina. Adiós, amor. Adiós. Hasta tal vez algún día. Thank you. te suene a pasado, a fantasía mía, y me hieran las rosas inmóviles de una fotografía. Es el momento de decir. La ciclogénesis me llevó por delante y me olvidé de que teníamos un programa por vender. Vamos a vender la ciclogénesis, digo, el programa. Tenemos, ahora estamos empezando, iniciando un bloquecito nacional cortito, pero después vamos a tener un bloque internacional que a pedido de nuestro amigo Dani de Chile. Vamos a aterrizar un poco en América Latina y ver qué está pasando con las elecciones en Bolivia, que fueron el domingo pasado. Elecciones que marcan un poco el final del final de la experiencia de Evo Morales y de esa experiencia que duró alrededor de 20 años. ¿Qué problema si nuestro invitado nos dice que eso no es así? Bueno, quédese para saberlo. Después tenemos un segmento... Somos múltiples, Juan, somos múltiples. Sí. Tenemos muchos principios. Exactamente. Y si no les gustan nuestros principios, tenemos otros. Tenemos otros, pero son caros. Después tenemos un segmento literario con un escritor que por lo menos yo no conocía, que tampoco me acuerdo el nombre, pero el texto interesante se llama Acerca de la muerte de Vieito y está leído por nuestro compañero rosaragacino Luis Cuello. Y en la próxima hora... Usted no se acordaba del nombre porque es Rafael Francisco Antonio Legario Diste González. Sí. ¿Quién se puede acordar de todos esos nombres? Estaban de oferta en esa época los nombres a final del siglo XIX. Y yo no soy rosaragacino, ¿eh? Ah, bueno, perdón. No. Y más en vísperas de un clásico, no soy eso. Claro, porque eso viene de la parte de los canallas. Ah, exactamente. Era como una especie de gringoso de Rosario en general. Sí, pero no corresponde mucho. Bueno, perdón. Mil perdones. Y después tenemos una editorial donde quizás vamos a cambiar un poquito el ángulo de lo que venimos tomando en la editorial en general. Y vamos a ir, a partir del caso de Julieta Prandi, hablar un poco de violencia contra las mujeres y contra las minorías. Y cómo se vive en los distintos estratos sociales, no solo... en el estrato social al cual puede pertenecer Julieta Prandi, que es medianamente privilegiado, como todos sabemos. Y después una nota que también es muy interesante, con Gonzalo Moyano Balbis, que ya es casi un abonado de nuestro programa, es médico, epidemiólogo, y además es encargado de medicamentos de ALAMES, que es la Liga Latinoamericana de Medicamentos. Así que sabe mucho de esas cuestiones y vamos a hablar alrededor de, también partiendo de lo que fue el caso del fentanilo contaminado y las muertes que provocó, ver un poquito cómo está esto de la producción de medicamentos, de los controles que deberían hacerse y a todas luces no se hacen, y cómo está el ordenamiento del sistema de salud en general. Bien, rapidito para ir cerrando esta parte del programa. Hemos repetido múltiples veces aquí, y hoy va a ser también eje de este programa, que el capitalismo mata en distintas variantes, en distintas formas, de distintas maneras. Algo de eso es lo que pasó ahí en San Lorenzo, muy cerquita donde está nuestro compañero Cuello, donde ayer lunes terminó falleciendo el quinto herido mortal en ese accidente, vamos a llamar, porque bueno, accidente es lo que no se puede... A falta de una palabra. De una mejor palabra. Tomemos en cuenta lo siguiente: domingo, feriado, trabajando en una empresa que hasta ahora creo que ni siquiera se conoce el nombre de cuál es la empresa responsable de esto, en el marco de una ciudad donde se está construyendo mucho como San Lorenzo, que es un polo industrial muy importante y donde no hay controles en la construcción. Bueno, del fentanilo vamos a hablar después, pero esto va por ese camino, ¿no? Sí, 5 muertos en un solo accidente, porque además cayó un montacargas de un noveno piso. Pero resulta ser que era un montacarga para subir materiales, para subir bolsa de cemento, arena, cal, qué sé yo. Y como no había un ascensor para el personal, se usa el personal y cayeron y murieron 5 trabajadores. Sin ningún tipo de control, sin ningún nada. Además, bueno, vos, Juan, conocés lo que es el trabajo en la construcción, lo ingrato que es el trabajo en la construcción, ¿no? Y lo peligroso que es cuando se construye en edificios altos, claro. Los, trabajar prácticamente sin baranda, sin ningún tipo de seguridad. Ah, no, pero en esto usando un montacargas común, bueno, si se cae en bolsa de cemento, se cae en bolsa de cemento, pero acá el Carlos del Frade publica una cosa, él dice que en la provincia de Santa Fe, en el primer trimestre del año se provocaron 10.252 accidentes laborales. 5 por hora, 1 cada 12 minutos. Y de los cuales murieron 7 personas. 5 ahora, ¿no? Lo cual demuestra esta impunidad patronal en tratar a los trabajadores y en las normas de seguridad, ¿no? Sí, así que vaya nuestro sentido homenaje a Matías Ezequiel Aquino, a Lucas Agustín Palacio, a Alexis Ramón María Cetur, a Axel Maximiliano Banguel y Fernando Guerra, que es el último fallecido. Todos entre 25 y 30 años, muy jóvenes, lamentablemente. Y viniendo de pueblos muy pobres a trabajar. Exactamente. Cosa que también se repite permanentemente, ¿no? El trabajo precarizado de los pobres. Así es. Borrador definitivo está en el aire y lo dejamos a su consideración. Música alternativa, caballero, ¿qué nos trajo para hoy? Esto ya lo vivimos. Esto es un déjà vu, ¿no? Esto ya lo vivimos. No estaremos en un bucle temporal. Amigo, ¿qué trajo para hoy? Trajimos a un amigo de la casa, alguien que alguna vez tocó, ¿no? Una peña nuestra o algo así. Ah, puede ser. Puede ser. Es de aquí de Empalme, Villa Constitución, amigo de amigos nuestras, amigas nuestras. Diego Salazar es el muchacho, canta a los humedales, en general canta ese folclore ligado a cuestiones que están sucediendo en la zona, digamos algo comprometido en todo caso. Así que lo escuchamos a Diego Salazar en esta canción que se llama La Topadora. Y no piensa recular. Primero quemaron todo, mataron el humedal. La soja precisa espacio pa' los bolsillos llenar, pa' que florezca oro verde donde vivía el macá. Ayer he visto sangrantes las aguas del Paraná y en su vientre vi la muerte pescando lo que ya no hay. Y en las ciudades de enfrente, vecinas del humedal, una chequera indolente ha comprado a un concejal. Se puede respirar, se quejaba doña Rosa, indignada por demás. Usted también, doña Rosa, es una cómplice más, si no protesta conmigo cuando hay marcha popular. Carpincho, ¿qué me lo trae por acá? Sí, ya sé, no me lo diga. ¿Lo quieren desalojar? Entienda, señor Carpincho, tenemos que urbanizar. ¿Y a dónde estaba su casa? Vamos a poner un spa. A ver, señor diputado, ¿qué espera para firmar la ley que pare la muerte que hace estragos por acá? Si usted ya tiene dinero, déjese de especular y al menos respete el voto que le ha dado ese lugar. Paraíso terrenal, lo han convertido en infierno, un desastre natural. Estamos perdiendo todos, si se muere el humedal, hasta el hijo del magnate no va a poder respirar. También la desfachatez del concheto que en la tele luce leyenda en inglés. No habla de los humedales, ni del carpincho y la rana. El canguro en su remera nos dice "We are Australia". Y destruye chispa de la insensatez del juez corrupto de turno. Voy a contar una novedad. Sigue lloviendo. Sigue lloviendo, es algo inédito. Siempre que llovió paró, dijo Noé. Sí, ahora lo ponemos en duda, ¿eh? Hace un día y medio que está lloviendo. Bien, y si seleccionamos una dupla de la especie humana, por ejemplo, Trump y la mujer. ¿Para que se ahoguen? No, para perpetuar la especie. Sí. No, bueno, qué sé yo. Bueno, no, está bien. Tengo pocos amigos, no me censure el chiste. Lo dijimos en el avance del programa que hizo Lisa hace un ratito, que íbamos a estar charlando con Alejandro Morales, a quien le agradecemos muchísimo que esté presente, que con este tiempo se haya venido hasta aquí. Y bueno, a ver si nos aclara un poco el panorama. Hoy aclarar es bastante difícil. Bueno, gracias, chicos. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, querido. Luis. Hola, un gusto tenerte. Bueno, gracias. Che. Gracias por convocarme. No sé si vengo a clarificar, no sé si agradecerle la invitación o si me complicaron. Porque... Bueno, podemos agregar un poco más de confusión a la existente. Ya. Exacto, bueno, que... bueno, prometo eso, prometo. Pero después, viendo el caso boliviano, deja mucha tela para cortar. Y permítame, como educador y profesor de historia, mirarlo desde esas perspectivas, porque las elecciones, ¿no? Triunfó Rodrigo Paz Pereira, que las encuestas no lo tenían en el radar. Una vez más, ¿no? Las encuestas. Fallaron las encuestas. El segundo, Jorge Quiroga. El Tuto. Y por detrás, ahí apareció recién el máximo favorito previamente, que es este empresario, ¿no? Samuel Soria Medina. Entonces, todos candidatos, podríamos decirse, de derecha en términos de cómo se habla en esos tiempos, ¿no? Pero estamos hablando de que sacaron cerca del 80% en total. Ajá. Entre los tres. O sea, ¿esto qué deja? Bueno, aclarando que el candidato del MAS sacó algo así como un 3%, que apenas salvó la ropa para mantener la personería jurídica. Y una de las alas del MAS, Andrónico, me encanta este nombre, sí. De senador romano, sacó como un 8%, ¿no? Bueno, como les decía recién, deja algo claro, si vamos a ir sacando aprendizaje o conclusiones de este momento. Ahí va a haber un nuevo administrador del capitalismo boliviano y de su Estado. Eso no hay lugar a dudas. Podríamos decir que va a asumir como una especie de Macri boliviano, podría decirse. Y esto también nos indica, ¿no?, como lecciones, que Bolivia debería mirarse en el espejo de la Argentina, a su vez que la Argentina debería mirarse en el espejo de Bolivia, y todos los países latinoamericanos deberían mirarse en esta especie de laberinto que no podemos, no, o no se puede salir. Entonces, en este sentido, en el sentido continental, ¿no? Porque yo siempre recuerdo un enfoque que haces vos, Luis, que decís, desde la distancia, ¿no? Desde la distancia, claro, tenemos que tener esta prudencia de esa distancia, de un enfoque continental. Me parece que deja bastante tela para cortar en este sentido, de que la totalidad de los analistas coinciden en que es el ocaso final, el fin del fin, como dijo Liz, el desmoronamiento, la descomposición total del MAS. Sería como uno de los referentes del progresismo latinoamericano. Claro, claro, Evo Morales. Estamos hablando general, de Evo Morales. En general ha seguido el derrotero de prácticamente todo eso. Esos progresismos que aparecieron allá con el comienzo del siglo, que todos más o menos fueron o ayornándose y convirtiéndose en lo mismo, que en más de lo mismo que eran ya, o desaparecen como esto. Ahora, hay un elemento, me parece, en Bolivia que me gustaría saber qué opinas vos, que es ese casi 21% que sacaron entre el voto blanco y el voto nulo, sobre todo el voto nulo, porque es un hecho. Es un hecho militante ir y anular el voto. Digo, sí. Bueno, que... bueno, Evo promovió el voto nulo. Casi el voto entre el voto nulo y el voto en blanco suman tanto como el que sacó el primer candidato. Es un millón y medio contra 1.600.000 el que sacó el no, el tercer candidato. Sí, 1.600.000. El primero 32%. El primero 32%, pero sobre 5 millones se toma es 1.600.000. Claro, y el voto blanco y el voto nulo son casi 1.500.000. 1.400.000, exactamente. Claro, claro. Una buena cantidad. Claro. Digo, surge, me parece que está surgiendo también un gobierno, más allá de lo que vos decís, también un gobierno con una debilidad institucional bastante importante. Sí, sí, es cierto. O sea, los nuevos gobiernos es como, si podría decir, hay una nota, ¿no?, que me mandó Liz, que la había visto también, que dice, ¿no?, Bolivia vuelve a los 90. Yo definiría como que continúa a los 90. Pero bueno, eso es una cuestión de perspectiva temporal, no lineal, ¿no? Pero son cada vez más efímeros estos gobiernos, como dice Álvaro García Linera, ¿no?, que formó parte de este progresismo, ¿no?, la primera etapa, como vicepresidente de Evo, de que son cada vez más efímeros estas etapas de las segundas generaciones de progresismo, ¿no?, y estos retornos de neoliberalismo, se podría decir. Me parece, porque, bueno, pero yendo a lo que vos mencionás, es una buena base social, y también es la pregunta que queda picando, es cómo va a reaccionar el campesinado y la clase obrera boliviana, que tiene una amplia experiencia de los últimos 70 años, más de 70, 80 años de combatividad y de luchas históricas. Entonces, ¿cómo reaccionará ante lo que se posiciona como un sector de la de un sistema político, perdón, un partido político que va a encarar la línea, se podría decir, de Milei, de recorte de los gastos del Estado, gasto entre comillas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el déficit fiscal. No sé si encarará las privatizaciones de las empresas públicas, lo que estamos conociendo acá en la Argentina de primera mano. Entonces, ante eso, ¿cómo reaccionará el campesinado y la clase obrera boliviana? Que, insisto, con una riquísima experiencia de lucha, también de conciencia. Y claro, vos decís, es un acto militante, es cierto. O sea, pero ese acto militante, me pregunto, ¿es de obediencia o es de conciencia crítica? Porque también eso lo vemos en otras partes del mundo, que es un factor, ¿no? La desmovilización y la no independencia de las clases populares, del campesinado, de la clase obrera, me parece, en el continente. A modo general, lo digo a modo de reflexión y sumando a la confusión, como dijimos al principio, ¿no? Pero Ale, yo la pregunta de las preguntas. 20 años del gobierno del MAS, un gobierno entre comillas progresista, con un estallido entre la pelea entre Evo y Arce y el actual presidente. ¿Se acuerdan el año pasado ese intento de autogolpe, la tanqueta en la puerta de la casa de gobierno? Bueno, entonces, pero ¿qué explica este debacle? Digo, desde, pues está bien, hubo 1,500,000 de votos. Encima, con esta cosa en Bolivia también, como en la Argentina, la judicialización de la política, ¿no? Evo proscripto, escondido en una parte de Bolivia. Es un delirio todo Bolivia. Pero, ¿qué explica de fondo este problema? ¿Cuál fue la política del MAS que ha llevado a Bolivia al desastre completo, ¿no? Porque si uno lee las condiciones actuales del pueblo boliviano, son terribles. Sí, es cierto. Bueno, también los analistas coinciden en que la principal causa está en esta guerra interna casi inexplicable, si no lo viéramos de la lógica de la burguesía por el poder dentro del MAS, entre Evo Morales y Luis Arce, que era su ministro de Economía, ¿no?, en los primeros tiempos, y que esta lucha por el poder llevó, ¿no?, a un desgaste ante una población que de a poco, o de no sé si a poco, fue perdiendo o agrandando sus malas condiciones de vida, al mismo tiempo que avanzaba una crisis económica con escasez de dólares, con escasez de combustible, con también de escasez de alimentos y una inflación en los alimentos, claro, cada vez más grande. Que también, si lo vemos desde perspectivas más profundas, coincide con un fin del ciclo del gas, ¿no? Es algo típico también, como mencionaba hoy, de lo histórico de Bolivia, que es un capitalismo extractivista desde la colonia, ¿no?, pasando por diversos ciclos, comenzando el ciclo de la plata, que duró unos 4 siglos, hasta en el siglo XX el ciclo del estaño, hasta que fue cortado por la revolución del 52, después cuando va apareciendo el ciclo del gas, cuando termina, ¿no?, esta etapa del 52 fue cortada por las dictaduras a partir del 64, y en los 80 este ciclo neoliberal que se fue basando también este ciclo del progresismo del principio del siglo XXI con el ciclo del gas y del petróleo, que ahora ya llegan, o sea, está a su fin, y que se asoma el ciclo del litio, pero que todavía recién se está asomando. Entonces estos factores confluyen, pero al mismo tiempo la inoperancia del progresismo, de un progresismo sin progreso, porque no otorga nada, al contrario, no da alternativas a la población ante las alternativas que sí ofrece, digamos, la derecha, el neoliberalismo, por supuesto para su lado, hablando en nombre del conjunto de la sociedad, con definiciones, ¿no?, de propuestas cada vez más básicas, porque, por ejemplo, Paz, ¿qué dice? El capitalismo para todos, ¿no? Un capitalismo para todos, ¿dónde lo viste? ¿Cómo es eso, no? El capitalismo es la explotación de una minoría sobre una gran mayoría, y pocos países en el mundo, calculo, Bolivia debe ser uno de los peores países, donde una ínfima minoría explota una gran mayoría. Bueno, pero ¿no?, a lo que vamos, que durante el gobierno del MAS se mantuvo esa matriz, porque estos gobiernos progresistas firmaron acuerdo con creo que 8 o 9 petroleras para hacer fracking, entre ellos la Shell, Repsol, bueno, todas las grandes multinacionales. Aprovecharon también para quemar el Amazonas de la parte peruana para extender la frontera de la soja. Sí, una política extractivista que era solo para poco. Después hicieron el tan mentado cable, ¿no?, esa cosa que cruza la ciudad de La Paz. El teleférico. El teleférico de La Paz, está todo bien, pero las condiciones de vida de las masas cada vez han sido peores porque la guita se la llevaban otra, como en todas partes de Latinoamérica, obviamente. Por eso me refería a que Bolivia sigue hacia los 90, porque dentro de la etapa del progresismo había elegido este camino, ¿no?, de atraer inversiones privadas y de otorgarle lo que pide el gran capital para invertir y para desarrollar esos sectores económicos, sin duda, ¿no? la crítica que le hacen al masismo y que también lo dan como causa de llegar a esta situación es esto, que Bolivia nunca, y ahora tampoco, con el masismo, logró diversificar la economía, claro, industrializando las materias primas, ¿no?, de la minería o del gas, o en este caso sería también del litio, para diversificar y modernizar esa economía. Claro. Pero y también desarrollando la tierra, ¿no?, la pequeña y mediana propiedad de la tierra. Pero uno se pregunta, ¿bajo el capitalismo va a ocurrir eso? Claro, eso. Entonces, bueno, porque el proceso es de concentración, obviamente. Yo incluso más aún ahí creo que te había mandado una nota. No solamente la política del extractivismo, sino la persecución a quienes enfrentaban el extractivismo en Bolivia en todos estos últimos años. Claro. Sí, y recuerdo cuando comenzamos nosotros, no sé si vos estabas todavía en ese tiempo en el programa, nosotros empezamos con una terrible lucha que hubo por la carretera que el mismo Evo quería hacer en el Tiflis. Claro. Tiflis. Que era básicamente para sacar. Para favorecer el extractivismo, digamos, pues, en Bolivia es fácil, vos lo marcaste, las etapas de Bolivia tienen que ver con recursos básicamente minerales, claro. Entonces es muy fácil de pautarlas, de verlas en el tiempo, y no cambió nada con Morales, y más con el MAS en general, y más todavía, siempre cuento esto, que nosotros con Lisa estando en Oruro, fuimos a un socavón que lo usaban como un museo, y está bien, yo por ahí le estoy dando demasiado peso a la opinión de un viejo minero que era el que cuidaba eso, pero me parece bastante gráfico. Un hecho que se había resaltado bastante era la cooperativización, la nacionalización y cooperativización de las minas. Y el minero, cuando le preguntamos, no sé si seguramente se acuerda, nos dijo, y la verdad que es peor, porque antes las empresas mineras, cuando llegábamos a los 45 años sabiendo que los mineros se mueren a los 50, nos jubilaban. Y si ahora te hacen trabajar hasta morir, porque vos sos el dueño. Claro. Entonces, sí. ni siquiera esas cosas que aparentemente para nosotros, para el progresismo, eran grandes cosas, todo apuntaba a lo mismo. Claro, porque una de las características del progresismo es un discurso separado de la realidad. O sea, ese progreso material y humano no se percibe en las amplias capas de la población. Y lo poco que se ha logrado, que aclaremos, fueron por grandísimas luchas, ¿no? No olvidemos, en Bolivia, en el 2000, la guerra del agua contra la privatización de la empresa, ¿no? Y la guerra del gas entre el 2003 y el 2006, que Evo Morales surgió de ese proceso como desvío de ese proceso revolucionario, habría que llamarlo. Entonces, el espejo para Argentina, ¿cuál es? Los progresismos no han logrado renovarse, porque están los mismos viejos caducos, ¿no?, putrefactos en el poder. Cero autocrítica, que no va a venir, pero ya lo esperábamos. Que si lograron algunas reformas fue producto de conceder propia de la lucha de clases, ¿no? No porque lo regalaron desde arriba, a mi entender. Pero que no fueron capaces de ir hasta el final en ninguna de las tareas que se le presentaron o de las demandas desde abajo. Entonces, también me pregunto, digamos, Brasil probablemente siga el mismo camino. No hay renovación. Y Argentina, que sin nada, Ecuador, ¿no? Ecuador, la descomposición, claro, de Venezuela, de, claro, sí, de Ecuador, de Nicaragua. Entonces estamos ante procesos, ciclos históricos que están llegando a su final, a su descomposición, que también es desde el lado del neoliberalismo, que está tomando el ropaje facho, lo está tomando, tampoco, no sé si durará mucho, porque ¿qué tienen para ofrecer a la población? Nada, ni siquiera, ni estabilidad. Claro. Entonces, me parece que es un llamado a la reflexión general del movimiento obrero, del movimiento campesino, de recuperar, no sé, ciertas ideas, de replanteo, y que lo más importante de todo, que es una etapa histórica que viene de la desintegración de la Unión Soviética, que no hemos podido generar alternativas ante la crisis de los regímenes políticos del capitalismo, ¿no? Porque viene manejándose desde los 90 con regímenes, o, o dictaduras, o repúblicas representativas bananera, o un poco más representativas que en otra. Ahora presenta la alternativa del fascismo, ¿no? O si podría decirlo de alguna manera para graficarlo, ¿no? Cada vez menos democracia en los distintos países. Entonces, no sé si esta etapa del capitalismo agonizante se alargará. Yo venía, uno que ve historia no piensa, porque o sea, la Edad Media ha pasado por muchos de regímenes políticos, de los reinos romanos germánicos, los señores feudales, desde el Imperio Bizantino o la desintegración de poderes políticos, ¿no? Con los señores feudales, repito, los estados pontificios, ¿no? Después aparecieron los estados modernos con la conquista de América, ¿no? Con el origen del capitalismo en el siglo XVI y recién con la Revolución Francesa comenzó a romperse ese modo de producción, podría decirse. Entonces me parece que los pueblos deberían pensar una alternativa real a un cambio sistémico. No sé si volverá con, no sé, una refundación del socialismo o qué será, pero que lo necesitamos. Yo creo que además es una refundación del propio movimiento obrero, ¿no? También. Que ese es el sujeto que además está ausente en muchos lados. Volver a 1848. No es volver, es recrear sobre las condiciones actuales, pero esto que plantea Alejandro es muy importante, hay que reflexionar sobre eso, así hay que hacer un balance de eso. No es que el MAS surgió 20 años y sacó el 3% de los votos, y bueno, sí, claro, la gente es una pelotuda. No es así, digamos, acá ha habido políticas, ha habido acciones, ha habido una intención de estar dentro del capitalismo, y lo cual demuestra que no hay otra salida. Ahora que el MAS haya sacado 3%, es como si el peronismo sacara el 3% ahora, ¿no? Claro, es como que el peronismo saca el 3% acá, claro. A ese nivel estamos hablando. Así que bueno, estamos viendo tiempos históricos. Bueno. Alejandro, otros. Ha sido un gusto, sé que te tenés que ir a cumplir tu otro rol de profesor. A educar el soberano, que no sé qué tan soberano es. Estoy replanteando todo últimamente. Sí, vamos a volver a 1848. Bueno, cualquier cosa, pegale un coscorrón. Pegale con el puntero, como se hacía antes. Con el puntero, ¿te acordás? Oh, en los dedos, en la punta de los dedos. Así es. Bueno, gracias chicos por la invitación. Espero haber cumplido y sumado a la confusión. Exactamente. Esta última parte nos dio como cierta ganas de ponernos a llorar, pero todo bien, todo bien. No, siempre va a haber. Bolivia muestra eso, que siempre va a haber luchadores, siempre, y de las luchas van a surgir ideas y así. Va a pasar, es así. Tarde o temprano va a pasar. Ale. No es el fin de la historia. No, para nada. Un gustazo, Ale. Gracias a usted. Te despedimos con Ana Prada, Tentepié. Casi me quedo, me muero por oírte sonreír, no te quiero ver, a veces me pierdo. Peleamos todo el tiempo por mostrar quién se quiere más, quién extraña menos. Lo bueno de tenerte siempre ahí es como sentir que te me estás yendo. Nada más puedo ser el vaivén entre pasión y sacrificio. Suelo andar, ya me ves jugando el tentempié en el precipicio. Thank you. lo que yo siempre soñé. Ya me desperté y sigo dormida. Todo el futuro depende de vos. Sola estoy mejor, puedo con el día. Nada más puedo ser el vaivén entre pasión y sacrificio. Suelo andar, ya me ves, jugando al tentempié en el precipicio. Suelo andar, ya me ves, jugando entre pasión y sacrificio. Balancear, sitio. Necesitamos desesperadamente que nos cuenten historias, tanto como el comer, porque nos ayudan a organizar la realidad e iluminan el caos de nuestras vidas. Paul Auster. Acerca de la muerte de Vieito, un cuento de Rafael Dieste. Fue cerca del camposanto cuando sentí removerse dentro de la caja al pobre Vieito. De los cuatro portadores del ataúd, yo era uno. ¿Lo sentí o fue a presión mía? Entonces no podría asegurarlo. Fue un rebullir tan suave como una tenaz carcoma que roe. Roe en la noche, roe desde entonces en mi magín, enfervorizado aquel suave rebullir. Pero es que yo, amigos míos, no estaba seguro y por lo tanto, comprendedme, escuchadme. Por tanto, no podía decir nada. Imaginaos por un instante que yo hubiese dicho: Vieito está vivo. Todas las cabezas de los viejos que portaban cirios se alzarían con un pasmado asombro. Todos los chiquillos que iban extendiendo la palma de la mano bajo el gotear de la cera vendrían en remolino a mi alrededor. Se apiñarían las mujeres junto al ataúd, resbalaría por todos los labios un murmullo sobrecogido, insólito. ¡Vieito está vivo! ¡Vieito está vivo! Callaría el lamento de la madre y las hermanas, y enseguida también, descompasándose la circunspecta marcha que plañía en los bronces de la charanga, y yo sería el gran revelador, el salvador, eje de todos los asombros y todas las gratitudes, y el sol en mi rostro cobraría una importancia imprevista. ¡Ah! ¿Y si entonces, al ser abierto el ataúd, mi sospecha resultara falsa? Todo aquel magno asombro se volvería inconmensurable y macabro, ridículo. Toda la anhelante gratitud de la madre y de las hermanas se convertiría en despecho. El martillo clavando de nuevo la caja tendría un son siniestro y único en la tarde antónica. ¿Comprendéis? Es por eso que no dije nada. Un instante que por el rostro de uno de los compañeros de fúnebre carga pase la leve insinuación de un sobresalto, como si él también hubiese sintiendo el tenue rebullir, pero no fue más que una impresión. Enseguida se serenó y no dije nada. Hubo un instante en que casi me decido, me dirigí al de mi lado y, encubriendo la pregunta en una sonrisa de humor, deslicé: ¿y si Vieito estuviese vivo? El otro rió picaramente, como quien dice: ¿qué ocurrencias tenemos, eh? Y yo amplié adrede mi falsa sonrisa de broma. También me encontré a punto de decirlo en el camposanto. Cuando ya habíamos posado la caja y el cura rezongaba los requienes. Cuando el cura acabe, pensé, pero el cura terminó y la caja descendió al hoyo sin que yo pudiese decir nada. Cuando el primer terrón de tierra, besado por un niño, golpeó dentro de la fosa contra las tablas del ataúd, me subieron hasta la garganta las palabras salvadoras. Estuvieron a punto de surgir, pero entonces acudió nuevamente a mi imaginación la casi seguridad del horripilante ridículo, de la rabia de la familia defraudada si Beito se encontraba muerto y bien muerto. Además de decirlo tan tarde, acrecentaba el absurdo desorbitante. ¿Cómo justificar no haberlo dicho antes? Ya sé, ya sé. Siempre se puede uno explicar. Sí, sí. Todo lo que queráis. Pues bien. ¿Y si hubiese muerto? ¿Y si hubiese muerto después de sentirlo yo remecerse, como quizás se pudiera adivinar por alguna señal? Un crimen. Sí, un crimen el haberme callado. Oíd ya el griterío de la gente. Pidió auxilio y no se lo dieron, desgraciado. Él sentía llorar, se quiso levantar, no pudo, murió de espanto, le saltó el corazón al sentirse bajar la sepultura. Ahí lo tenéis, con la cara torcida por el esfuerzo, y ese que lo sabía, tan campante ahí sonriendo como un payaso. ¿Es tonto o qué? Todo el día, amigos míos, anduve loco de remordimientos. Veía al pobre viejito arañando las tablas en ese espanto absurdo, más allá de todo consuelo y de toda conformidad de los enterrados en vida. Llegó a parecerme que todos leían en mis ojos adormilados y lejanos la obsesión del delito. Y allá, por alta noche, y no lo pude evitar, me fui camino al camposanto con la solapa subida al arrimo de los muros. Llegué. El cerco por un lado era bajo, las piedras mal puestas, sujetas por hiedras y zarzas. Lo salté y fui derecho al lugar. Me eché en el suelo, arrimé la oreja y pronto lo que oí me heló la sangre. En el seno de la tierra unas uñas desesperadas arañaban las tablas. ¿Arañaban? No sé. No sé, allí cerca había una azada, iba hacia ella cuando quedé perplejo. Por el camino que pasa junto al camposanto se sentían pasos y rumor de habla. Venía gente, entonces sí que sería absurda, loca mi presencia allí, aquellas horas, con una azada en la mano. ¿Iba a decir que lo había dejado enterrar, sabiendo que estaba vivo? Y huí. Huí con la solapa subida, pegándome a los muros, la luna llena y los perros ladraban a lo lejos. Ese era Rafael Dieste, ese hombre de muchos nombres, Rafael Francisco Antonio Olegario. Escritor español, más bien debería decir gallego, de este tipo pertenece a la generación del 27 en España y a la generación del 25 en Galicia. Este tipo de escritores que de alguna manera como que se debatían entre su compromiso con su nación, con, en este caso Galicia, con el nacionalismo y también las ganas de ser un escritor reconocido por fuera de su Galicia natal, en España y en el resto del mundo. Tal es así que, bueno, que es un escritor bilingüe, tiene textos en español, en castellano, podríamos decir, y en gallego. En gallego. Y durante la Guerra Civil Española también es hijo de inmigrantes uruguayos, entre sus padres. Y de hecho anduvo mucho por Latinoamérica, estuvo un tiempo en México y después de la Guerra Civil Española, cuando él se exilia, estuvo en Uruguay y se afincó en Buenos Aires un tiempo. Y durante la Guerra Civil él también era dramaturgo, formó parte de Él estaba trabajando en lo que se llamaba misiones pedagógicas, que era algo que organizaba el gobierno republicano, donde vinculaban las distintas regiones de España y a través de la cultura y demás, y ahí trabajaba con grupos de teatros y con grupos de títeres también. Y había escrito obras para títeres. Y después, en la Guerra Civil, formó parte de la Alianza de Intelectuales Antifascistas y formó una compañía de actores en paro, o sea, desocupados. Y bueno, después ya habíamos dicho que estuvo, se exilió, estuvo en Buenos Aires, formó parte de la, de, fue director literario de la editorial Atlántida en Buenos Aires, y en el 77 de alguna manera es como que vuelve, o sea, ya volviendo, ya viviendo de vuelta en su Galicia natal, firma un manifiesto, el manifiesto 229 se llama, reclamando el autogobierno para Galicia, o sea, casi como que vuelve a su primer amor, digamos, de alguna manera, de escritor gallego y de ese, ese compromiso con ese nacionalismo gallego. Una cosita nada más, esa generación del 27, es importante rescatar estas voces, la semana pasada lo decíamos con Rosenmayer, que no es muy conocido, ahora con este autor, pero vamos a decir que de esa generación del 27, una de sus figuras más importantes, ayer se cumplió un nuevo aniversario de su asesinato, de su fusilamiento, que es Federico García Lorca. Claro, claro, claro. Es el grupo de intelectuales opuesto al franquismo. Claro, claro, bueno, de hecho él trabajó, pero no con García Lorca, sino que trabajó con otro gran poeta, espere que lo busco, con Rafael Alberti. Con Rafael Alberti, otro integrante de esa generación, con quien hicieron un formaron un grupo de teatro. Un grupo de teatro nuevo. Claro, pero inclusive el propio Federico García Lorca tenía un grupo de teatro que andaba así como transhumante. Que hay un pequeño videíto muy interesante de transhumante por los pueblitos españoles, ¿no? Así bueno, que bueno. No lo conocíamos, gracias, Liz. Porque Rafael Dieste. Más allá que no lo conozcamos, lindo cuento. Re interesante, Rafael Dieste. Y para estar a tono con el día, la lluvia, Hilda Lizarazu. Vamos. La Retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. People coming through on the telephone wire. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. They think I'm just for them. They think I'm for hire. Y Telegram. Y Telegram también. Leave me, leave me, leave me, leave me, leave me alone. No me llames por teléfono, no quiero saber. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. En Borrador Definitivo expresamos nuestra opinión. Fijamos postura respecto de un tema de actualidad. Desde este momento, segmento editorial. Segmento editorial. No cantan al aire, no se animan. Más de una semana. Lo provocaste. ¿Para qué dije? Lo provocaste y ahí tenés. La chica joven preguntó si era la original. Por supuesto, Lito Nevi y Los Gatos. Los Gatos. Hay una versión de Tanguito, la versión original, que la canta en vivo él solo con su guitarra en un programa de radio. Es muy linda también. Bueno, pero es lo editorial esto, señor. Bueno, pero una digresión en un día de lluvia, viento, dile a la lluvia, qué sé yo. Bueno, ahora. Sí, recompóngase. Hacemos recompóngase. Uno de los temas de los que se habló mucho durante la semana, ahora parece que bajó un poco la espuma, es el caso de Julieta Prandi. Y hay que decirlo, se habla porque es un caso mediático, porque ella es una persona conocida, porque es actriz y demás. Lo cierto es que Julieta Prandi estuvo 8 años en medio de una relación muy violenta, muy abusiva, hasta que en el 2019 huyó de su casa con sus 2 nenes y con lo puesto. En 2021 hizo la denuncia y recién ahora, después de muchos trámites judiciales, de una serie de apelaciones, etcétera, logró una sentencia condenatoria en contra de Contardi, que es su expareja, y es quien la estuvo violentando durante tanto tiempo, a ella y a su familia. Y también hubo ataques mediáticos por parte de tuiteros y demás, diciendo, por ejemplo, Nicolás Márquez, que es uno de los tuiteros favoritos de... Es el biógrafo oficial de Milei, que entre otras cosas también es amigo personal de Alfredo Astiz, y tiene una denuncia en su contra por abuso sexual contra su hija. Ah, bueno, buenos muchachos. Es el tipo de gente del cual se rodea. Dime quién el te defiende y te diré quién eres. Claro, salió a atacarla diciéndole que básicamente que lo que ella planteaba era increíble, Se ve que para la justicia no, porque logró una sentencia condenatoria. Pero lo que nosotros queríamos preguntarnos acá, y tomándonos en todo caso de este caso que fue mediático y tirando un poquito más del hilo, es ¿qué pasa cuando la víctima no es una persona famosa, no es una persona con recursos económicos, por ejemplo, para contratar abogados? No es una persona, es una persona, por ejemplo, que después de hacer una denuncia no tiene a dónde irse porque tiene que volver a la casa con su abusador. Es una persona que no tiene ni siquiera muchas veces un refugio al cual ir, porque de hecho el gobierno viene cerrando refugios, recortando políticas de asistencia y de auxilio a las personas que son víctimas de violencia. ¿Qué pasa cuando pasa eso, no? ¿Y qué pasa también cuando casi la única política que muchas veces se da ante la situación de violencia hacia las mujeres y hacia las minorías es reproducir los reclamos punitivos de más tiempos de cárcel, más botones antipánico, más asistencia policial, sigamos abriendo comisarías de la mujer, etcétera? Reclamos que hasta ahora no vienen cumpliendo mucho efecto, porque de hecho los números, después los vamos a ver, de femicidios se mantienen más o menos estables cada año, aún con el endurecimiento de las penas y la figura, por ejemplo, del femicidio en el Código Penal. Y que, por otro lado, también es contradictorio, porque entre los femicidas que hubo en este primer trimestre del año, por ejemplo, 14 de ellos pertenecen o pertenecían a fuerzas represivas, a fuerzas de seguridad. 21 víctimas habían realizado denuncias previas y eso no evitó que fueran asesinadas por sus abusadores. Había 8 de los femicidas que tenían dictadas medidas cautelares de prevención y eso no evitó que se acercaran a sus víctimas para seguir violentándolas. Sobre esto un poco queríamos discutir, sobre estas dos cosas, ¿no? La cuestión de clase y, en todo caso, bueno, ¿cuál es la forma, cuál es la salida si no es más punitivismo? Abro el micrófono, caballeros. ¡Qué pregunta! No, yo lo primero que tengo que decir es que lo de esta mujer es terrible, ¿no? Y en esta cuestión de desagregar, digamos, la cuestión, acá hay una cuestión profunda que es alentada por el gobierno, es alentada por toda, que es del machismo recargado, ¿no? O sea, el macho puede hacer lo que se le cante las ganas hacer, y está porque bien, tiene derecho. Porque tiene derecho, exactamente. Y eso hay que atacarlo profundamente, porque es una condición ideológica y actitudinal permanente, ¿no? Y es evidente que después de la creación de Adorni, de esto, de Milley, de toda esta manga de zánganos que lo dicen sin ningún tipo de filtro, en realidad lo que viene a hacer es fomentar este machismo. Y segundo, lo que vos decís, ¿no? Una cosa es esta mujer que ha vivido este calvario, pero ¿cuántas mujeres pobres viven, no solamente pobres, sino de clase media inclusive, viven este calvario sin poder tener una puerta de salida? Y todas las políticas indican que se les cierran todas las puertas, cada vez más. Sí, a mí parece interesante esta cuestión. Primero, ir por más o menos por lo que vos decías, Luis. La violencia de género, en todo caso, permea toda la sociedad. Ahí, en la violencia de género no hay clase, digamos, porque Julieta es transversal. Julieta Prandi, claro, no. Claro. Está en... Lo que sí me animo, y ahí sí entra la cuestión de clase, es Julieta Prandi tuvo la posibilidad de acceder a Burlando, un montón de cuestiones. Es más, tuvo la posibilidad de agarrar a sus hijos e irse, porque seguro no se iba bajo un puente. Claro. Salió de un country. Claro, se salió de un country y se habrá metido en otro, supongo. Lo que sí a mí me lleva a pensar, esas 21 mujeres que hicieron la denuncia, que tuvieron el coraje de ir a hacer la denuncia y que después terminaron muertas, esas no tuvieron la posibilidad ni de contratar a Burlando, ni de poderse irse a otro lado. Y en todo caso, si se pudieron ir a otro lado, estuvieron expuestas a que el golpeador fuera hasta ese lugar y la matara, porque no pasa nada. No es Julieta Prandi. Entonces ahí la cuestión de clase se vuelve súper súper importante. Y lo que vos decís, bien, la cuestión del patriarcado, de la cuestión básica del derecho del hombre sobre la mujer, que más allá de los discursos del progresismo, de que eso había cambiado, ¿se acuerdan? Fernández diciendo... Alberto Fernández diciendo eso, claro, ¿se acuerdan? Fíjense la contradicción. Alberto Fernández, que hoy está denunciado por violencia de género, anuncia oficialmente el fin del patriarcado en la Argentina. Es una... casi por decreto. Decretamos el fin del patriarcado. Qué suerte. Como si las cosas se resolvieran así, ¿no? Es que, así como decimos que el problema de la violencia es transversal y es cierto a toda la sociedad, también la cuestión de género es transversal a un montón de cuestiones, a un montón de políticas. Sin ir más lejos, yo cuando hablaban de que obviamente muchas mujeres no tienen a dónde irse, recordaba que hace poco nosotros hablamos de un aniversario de la toma de Guernica, y yo recordaba que cuando habíamos entrevistado a Nicole, la contacto que nosotros conseguimos en su momento que estaba participando de esa toma, ella nos contaba que muchas de las que estaban tomando esos terrenos eran mujeres que estaban huyendo de la violencia de género. De la violencia en sus casas. Y estaban motorizando una toma de la cual después fueron desalojadas. O sea, por ejemplo, en este caso estamos hablando de políticas habitacionales que no existen y que también tienen vinculación con las cuestiones de género en muchos casos. El 60% de los agresores de las mujeres víctimas de femicidio son parejas o exparejas. Y el 67% de las víctimas fueron asesinadas en su hogar. O sea, esta es la inseguridad de la que no se habla. El lugar más peligroso para una mujer es la su casa. Es su casa. Es el de lugar los niños donde uno también. Supuestamente. Y no hay que olvidar a los niños también. Porque sí. ¿Cuántos niños quedaron huérfanos? 134 hijos o hijas quedaron sin madre, de los cuales. Este año nomás. En lo que va del trimestre, desde el 1 de enero al 31 de julio, del semestre quizás. Es aterrador. De los cuales el 53% es menor de edad, pero además hay niños muertos, que se llaman femicidios vinculares, niños y niñas, que también son víctimas del agresor en el contexto de violencia, y que muchas veces terminan siendo asesinados también. Es un tema muy complejo. Y es un tema que, como decíamos, muchas veces también vemos que se intenta resolver por el lado de la de pedir más punitivismo y más penas. Claro, y da la sensación que, por lo menos personalmente, creo que no es la solución. Y que la solución, en todo caso, viene desde abajo. Porque tampoco podemos esperar que este Estado, que está pagándole sueldos, por ejemplo, a 14 femicidas pertenecientes a las fuerzas de seguridad, y que no es casual que los femicidas formen parte de fuerzas de seguridad, porque de hecho se los recluta de esa manera, podríamos decir, casi. Claro. O se los entrena también de esa forma. Venga a resolvernos este problema. Yo quería... Lástima que se nos fue Alejandro como docente, ¿no? Para verlo por el tema, porque en esto entra también esta cuestión de ataque del gobierno y de sectas. Y de sectas religiosas como los evangelistas contra el ESI. Contra el ESI. Que es un punto fundamental de poder educar a los niños en estas concepciones, en estas visiones que son, en cierto aspecto, un criterio casi humanista, podríamos decir, ¿no? No hay datos muy ciertos, pero muchos docentes te dicen la cantidad de cosas que se empezaron a descubrir en los docentes. Claro. En las clases del ESI. Es el ESI que desde el gobierno, desde distintos lados y muchos tuiteros, está siendo atacado. Pero yo me quedaba con algo que declara la No misma solamente pregunta. Atacado, Juan, obturado. Obturado, sí, prácticamente obturado, imposible. Obturado, claro. No es solamente no solamente discursos, sino que son políticas concretas. Algo que la misma Julieta Prandi decía a partir de su derrotero por las comisarías, es decir, de ver chicas golpeadas que van a denunciar a sus maridos y que el mismo sumariante que le toma le dice vaya a su casa que seguro se le pasó la borrachera. La borrachera, claro. No, y con respecto La permanente revictimización, ¿no? Sí, claro. Sí. Tener que demostrar, mirá, me pegó acá, mirá, me violó, mirá, acá tengo el estudio, mirá, tal cosa. Con respecto a la cuestión educativa, también se está presentando un proyecto de ley que sirve en todo caso para la ley EMA, es Programa Nacional de Prevención y Abordaje de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, en honor a una chica de 15 años, Emma Bondaruk, que en 2023 se suicidó después de sufrir hostigamiento y violencia digital por parte de sus compañeros. Y la violencia empieza ahí. Empieza en esos contextos, en chicos de 13, de 14, de 15 años que empiezan violentando a quienes tienen a mano, sus compañeros, etcétera, y que el mundo digital también amplifica eso a una potencia que hace 20 años obviamente no se veía y que genera mucho sufrimiento. Bueno, esta chica se suicidó. Bien. El bullying es parte de este mecanismo, ¿no? Claro, y lo sufren mucho, particularmente las mujeres, así como también sufren las mujeres más la desocupación, la inflación, obviamente, los salarios bajos, etcétera. En general, las mujeres sufren más los sufrimientos de los oprimidos. Y para eso hay que aguantar que el ministro de Justicia de la Nación, Cuño Libarona, alguien que siempre quedó en duda la suerte de su esposa, que sospechosamente estaba por hacer una denuncia que lo involucraba y cayó de un octavo piso, un noveno, no me acuerdo, que dice que para este gobierno la violencia no tiene género, y estaba, y lo pescaron en un video ofreciéndole a un personaje bastante siniestro ciertas libertades, ciertas garantías para que esté y opere en la Argentina. Bueno, está claro que si nosotros no podemos aportar mucho en la solución de este problema, pero el Estado, está empeorando cada vez más esta situación. Este Estado capitalista, este régimen putrefacto, está cada vez empeorando más y más esta situación. Así es. Vamos a escuchar algo de música y después tenemos una muy buena entrevista con Gonzalo Moyano. Con otro hecho doloroso y otra vez el capitalismo mata. Parece ser el leitmotiv del programa. Vamos con este tema que cumplió 50 años en estos días. ¡No! Años tema. Sí, señor. Feliz cumpleaños. Solo somos dos. Basta, llegó el momento de rebelarse. Hay que rebelarse. Tenemos que rebelarnos ya. Tenemos que rebelarnos. Bueno, y para Borrador Definitivo esta tarde estamos con viejo conocido de la casa, a quien siempre apelamos por estos, entre otras cosas, ¿no? Por estas cosas específicas, que es Gonzalo Moyano Balbis, que es médico, epidemiólogo, y además es coordinador del área de medicamento de Alames. Buenas tardes, Gonzalo, muchas gracias por tu tiempo. Buenas tardes, Luis, y a la audiencia. No, es un placer poder decir algo respecto a lo que está pasando. Bueno, ¿y qué está pasando, Gonzalo? Uno no es médico, pero bueno, ve esta cuestión de este famoso fentanillo, 100 muertos. ¿Qué es esto? Fentanilo es el medicamento. Ajá. Lo curioso es que el medicamento no es el responsable de esto. Sí, no es el medicamento, no es la droga, no es que haya sido intoxicación por la droga, sino que fue una contaminación con dos bacterias muy potentes o muy muy difíciles de combatir, multiresistentes, por condiciones de cómo están estas bacterias. Estas bacterias no necesariamente son multiresistentes, pero en este caso sí lo son. Y bueno, yo les decía el otro día que el energúmeno que tenemos ahí en Casa Rosada desmiente que la gente no llegue a fin de mes. Bueno, hubo 96 personas que no llegaron a fin de mes. Y esto es responsabilidad con seguridad hay varias responsabilidades, pero la responsabilidad ineludible de todos, de mil modos que se puedan ver, es de ADMAT y del Ministerio de Salud. Eso es indudable. Y entonces, por el presidente también, por supuesto, porque además sostiene a los funcionarios allí, como hace siempre, ¿no? Él no comete errores y los defiende las barbaridades que hace. El fentanilo es un medicamento que es un derivado morfínico sintético. Es un analgésico y anestésico muy potente. Se dice que 100 veces más potente que la morfina, por su pureza, uh-huh, por una serie de condiciones. Y se utiliza para las anestesias y para sedación en situaciones como, por ejemplo, la intubación de una persona de terapia intensiva que tiene que estar sedada y que tiene que disminuir sus reflejos, y también como analgésico potente en oncológicos, ¿no? Todo esto quiere decir, o de alguna manera uno lo aclara, que es de uso hospitalario, no es de uso domiciliario. Pero es de, por lo que vos decís, es de un gran amplio espectro de uso. Sí, todos vinculados con eso, con la analgesia o la sedación o la anestesia, ¿no? Claro, esto explica la cantidad, ¿no? Pues se habla de 300.000 dosis contaminadas por esta bacteria. Bueno, hay 300.000 ampollas de los dos lotes en los cuales se han encontrado esta contaminación. No está demostrado que las 300.000 ampollas estén contaminadas, pero preventivamente se han retirado esas 300.000 porque podrían estar alguna con algún grado de contaminación. La que se confirmó, que las ampollas que tenían algún grado de contaminación severo y que podían causar graves problemas al paciente, son 40.000. Pero el resto es sospechoso y suficientemente riesgoso como para retirar todo y no andar con pruebas. Claro, con eso. Yo te planteé esto, Gonzalo, porque vos, digamos, arrancás, cosa que coincido, la responsabilidad del gobierno, del ADMAT. O sea, ¿a quién se le ocurre que pueda haber 300.000 dosis o 40.000 dosis dando vuelta para ahí sin que nadie controle, ¿no? Nada, absolutamente nada. Bueno, justamente, este laboratorio tenía problemas desde hace bastante tiempo, ha tenido varias cuestionamientos. Justamente tuvo una inspección de ADMAT en fines del año pasado y han encontrado varios problemas, cosa que es llamativo porque ANMAT tiene 216 inspectores para todo lo que hace, claro, que es mucho, que es muchísimo, y tiene un presupuesto clavado desde el año 2023. ¿Sí? Uh-huh. Son 52.000 millones de pesos, de los cuales la mitad es para salarios. ¿Sí? El presupuesto es el mismo de hace 3 años, entonces, y han pasado algunas cosas con los precios de las cosas, no, con los salarios y con todo eso, ¿no? Así que ahí es de suponer que tienen, además de haber renunciado, no tenemos una cifra de la gente que se ha ido, pero evidentemente hay gente que se ha ido, ha habido despidos incluso antes de todo esto, no por esto, sino por los achiques que está haciendo el Estado, mi ley, la famosa motosierra. Sí. Claro. Por lo cual lo que claramente ocurre es que, a ver, el ANMAT tiene problemas desde hace bastante tiempo. Yo entiendo que se le aprecie por muchas cosas, porque hay cosas que hace bien, pero no todo lo que hace está bien, y mucho de lo que no hace bien es por falta de personal y falta de especialización. Eso ocurre, ¿sí? Uh-huh. Esto no nos lleva al disparate que hizo Schwarzenegger, sé que el apellido no es exactamente ese, pero yo bromeo con eso, el apellido verdadero es Schwarzenegger, pero es un Terminator, y anduvo diciendo ahí que, dado que los controles no han sido efectivos, lo que había que hacer es cerrar el ANMAT. Algo así como decir, bueno, dado que algún semáforo no anda, saquemos todos los semáforos. O dado que, no sé, cualquier falla en cualquier cosa, en vez de resolver las cosas para que no fallen, lo que hacen es decir, bueno, entonces no hagamos nada, no hagamos ningún control. Esto, digamos, escenifica una situación de desmantelamiento del Estado, o por lo menos de desvalorización del Estado, que tiende al desmantelamiento de varias áreas, porque esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que está ocurriendo. El Ministerio de Salud ha desmantelado la Secretaría o la dirección que se dedicaba al VIH, hepatitis y tuberculosis, enfermedades que sin control, sin suministrar los medicamentos necesarios, produce no solamente sufrimiento, muerte y un montón de otras cosas, sino que además implica el riesgo de dispersión de las enfermedades, o sea, de contagio, claro, ¿no? Porque en la medida que estas personas están sin tratamiento, justamente lo que producen es formas más resistentes de sus infecciones, y esto hace que si contagien con bacterias o virus o lo que sea más uh-huh. fuertes y más complicado, por lo cual está habiendo una política criminal de parte del gobierno, y particularmente particularmente del Ministerio de Salud. También ha desmantelado el Plan ENIA, que era para disminución y control del embarazo no intencional de los adolescentes. Bueno, todo lo que venimos viendo semana tras semana, ¿no?, de esta ofensiva, pero bueno, pero en esto se traduce directamente en muertos. Claro. Volvemos justamente al fentanilo por eso. Lo que vos decías, claramente hay además una responsabilidad del laboratorio, que hace las cosas mal, claro, y de quien debe controlarlo, que lo controla mal. Así que la responsabilidad es compartida en ese sentido, y son distintas, porque el privado que hace esto merecería el juicio que se queda falta, y el juicio penal, y que vaya preso, sin duda, ¿sí? También debería ir preso el ministro de Salud y la responsable del ANMAT, porque existe una ley en la Argentina que dice que quien promueve o que deja de controlar una expansión de una enfermedad infecciosa es culpable de un delito y merece 6 años de cárcel. O sea que por ese lado también es factible y debería ocurrir que, y vamos a ver si podemos hacer algo con respecto a eso para hacer algún tipo de denuncia con respecto a esa responsabilidad. El dueño del laboratorio anda diciendo ahí unas teorías conspiranoicas, por supuesto, para sacarse de encima la responsabilidad, y que alguien se encargó de hacer la condenación. Bueno, eso debería de demostrarlo, porque así no decirlo es una cosa que no tiene sentido ni asidero, pero además la otra cosa que dice es que no está certificado que esas muertes tengan que ver con el fentanilo, porque claro, hay personas que están en terapia intensiva que se ligan lo llamada infección intrahospitalaria por gérmenes que pueden ligarse de ahí. Esto suele ocurrir y es Claro, un sí. problema de todas las terapias intensivas y de los quirófanos y de otros tipos de problemas, pero en este caso podemos certificar claramente que no ha ocurrido eso porque se ha detectado, se ha aislado la genómica de las bacterias que han causado estas enfermedades, estas muertes, y entonces se sabe que todas estas han salido de esas ampollas y de ningún otro lado. O sea, No, sin hay ninguna duda en esta ahora. hay absoluta certeza. Absoluta certeza porque son todas con el mismo código genético de esas bacterias que se han aislado de esas ampollas. Así que acá no hay ninguna duda al respecto. Lo que sí hay dudas es si puede haber más casos porque no siempre este tipo de infección produce cuadros mortales y Claro. no siempre terminan en el momento. O sea Claro, que claro, claro. podría haber tranquilamente otros casos que no se han detectado y que han producido un tipo de enfermedad, prolongación de la enfermedad en terapia intensiva, complicaciones diversas y a veces incluso puede haber gente que está todavía internada y que su diagnóstico aún no ha sido claro. Así que Ahora el techo esto, todavía no lo conocemos. claro. Ahora, esto es de una gravedad inusitada, Gonzalo, ¿no? Porque, digamos, estamos hablando de un medicamento, el cual todo debería tener el alimento y todo debería tener mucho más control, pero digamos, un medicamento, y sobre todo un medicamento sensible como este, es la verdad de una gravedad increíble. Claro, no, ese es precisamente el tema. Esto es por falta de control adecuado, por falta de idoneidad tanto del dueño y de las otras cosas que ya había visto. A ver, la contaminación esta, aquí ya es una hipótesis, pero es una hipótesis bastante fuerte, de que haya habido fallas en el almacenamiento de la droga base para confeccionar las ampollas o en los solventes que se utilizan ese recipiente, en el almacenamiento de alguno de los productos, ¿sí? Esos productos no estaban aislados y conservados como debían, y entonces por eso se han contaminado con esta droga. Esto no puede ocurrir. Este tipo de empresas tienen que tener lo que se llama flujo laminar para tener absolutamente estériles los espacios, sobre todo y lejos los medicamentos que son inyectables y que van directamente al torrente venoso, porque estos medicamentos, o sea, bueno, distinta sería la contaminación de un medicamento que es en comprimidos, que de todos modos es una responsabilidad severa y que no Claro, debe ocurrir, pero este es pero las directo. consecuencias de eso son distintas. Las consecuencias son distintas porque puede ser una infección en el tracto digestivo o en otro lado, pero en este caso el germen va directamente en la vena y puede ocurrir que sea una operación de tipo relativamente menor, siempre son operaciones de cirugía general o bastante importantes, pueden ser también algún tipo de estudio endoscópico, cosas así, pero en esos casos serían de una gravedad, pero los casos de personas que están en terapia intensiva, en general son gente que tiene comprometido Claro. varias funciones del organismo, particularmente las funciones que tienen que ver con la inmunidad, ¿no? Entonces, como va directamente al torrente, Claro. eso es una infección severa casi inevitable. Por eso, digamos, la esterilidad de los envases para esto y el cuidado absoluto que tiene que tenerse es fundamental. Y esto es responsabilidad de ANMAT y del Ministerio de Salud. Y sobre todo lo es, porque las inspecciones que detectaron algunos problemitas que no se ponderaron, fueron de noviembre pasado, ¿sí? El primer caso se detectó en febrero y la alarma la pusieron en Mayo. mayo. O sea que si uno puede llegar a suponer que bueno, que son cosas que pasan, que no el control no, pero han tenido tiempo como para resolver estas cosas mucho antes. Y desde mayo hasta acá tampoco hicieron nada. ¿Se entiende? O sea, la responsabilidad es ineludible, tiene que renunciar el ministro y tiene que ser juzgado. Claro, Esto claro. es así. Bueno, Y además, en esto también coincidiendo con vos en la responsabilidad absoluta del gobierno y los controles y demás, y en esto también convengamos que también los directivos Los dueños de estos laboratorios tampoco tenían sí, una, supuesto, una supuesto. No tenían una foja, no tenían una foja muy limpia, ¿no? Uno era de titular del laboratorio este de Apolo en Rosario, que mamita, no tenemos tiempo, pero te puedo contar las cosas que hacían. Pero además de eso, vos lo escuchás, y además de aludir a una teoría conspiranoica ridícula, la otra cosa que dijo, yo lo escuché, es: yo soy abogado de esto, no entiendo nada. Dijo eso. Loco, dedicate a otra cosa. ¿Qué carajo haces? Hace años que estás dedicándote a esto y decís: soy abogado, no entiendo nada. Dejate de joder. Es una cosa que se puede creer. O sea, no, de ninguna manera pienso que no tiene responsabilidad. Lo que digo es que la responsabilidad de... Claro, de sí. La, ¿no? En última instancia es de la... Y vuelvo a decir por tercera vez, a reforzar lo que estaba diciendo ya por tercera vez, que es que en todo este tiempo no solo no han hecho nada, sino que han tirado mierda para los costados, sin hacerse cargo de lo que hicieron mal. Sí. La explicación que es que son estupideces, como el asunto de Kreplak, que es hermano de Nicolás, son cosas absolutamente ridículas. En todo caso, si tenés una denuncia, hacela. Fíjate, ¿qué es lo que uno puede decir? Loco, no hacen ellos nada. No hace el gobierno nada. No se puede decir, reclamar. La responsabilidad no solo está en todo el recorrido, sino en inacción actual, que lo único que hacen es echar la culpa a otra persona. Yo no podría decir si tiene que ir preso ya el tipo este o no, habrá que ver cuál es el proceso y cómo termina. Pero acusar a otra persona, a otro funcionario, a un juez, de que no hace tal cosa cuando vos no haces nada, es una confesión de parte, ¿no? Claro. Es una confesión de parte que yo soy responsable de esto, pero prefiero tirar la mierda para el costado para ver si se hacen cargo otros y yo puedo zafar. Es así, independientemente de la responsabilidad que pueda tener. Y si Ernesto Kreplak está haciendo bien o mal, yo no lo sé, yo no podría asumir. De hecho, no puedo decir... No puedo decir que está actuando bien, pero tampoco puedo decir que está actuando mal, claro, yo qué sé. Claro. El proceso lleva un tiempo. Ahora, aparte de esto del fentanilo que estamos hablando específicamente, esto parece abrir una, y sobre todo lo que vos decís por lo del funcionamiento del ANMAT, esto abre un gran signo de interrogación, ¿no? De qué es lo que pasa con los medicamentos, qué es lo que pasa con los controles. No, signo de interrogación, no, Luis, es un signo de... estamos ante la certeza de que nos están llevando un desastre. Todo, yo hice una ligera mención de los planes que están desmantelando, podemos ir a lo del Garraham, a lo del Bonaparte, al Posadas, a las residencias, están haciendo... Del área de la salud se puede hablar horas, y de otras áreas también podemos hablar, porque hay áreas que trascienden los ambientes de sanitario, como en general la cuestión de la pobreza y la cuestión de la disminución del salario real y la cuestión de los jubilados. O sea, están haciendo por todos lados esto. Es una política definida de Estado para destruir cosas, ¿no? Y nos está llevando a un desastre. Y no sé si lo peor, porque realmente hay que ver qué cosas podrían ser peor, pero paralelamente lo único que están haciendo es haciendo un desastre económico para defender la política esta que no tiene salida, ¿no? O sea que todo esto lo hacen con esa justificación. Y encima, la campaña electoral que largó el otro día, el argúmero, fue justamente confesando que lo único que le interesa es ver cómo llega a las elecciones de un modo que le permita respirar un poco más después, que esa respiración después va a hacer mierda más las cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, y de este lado habrá que resistir aún con los problemas, ¿no? Porque serios problemas. Sí, el jueves próximo, sí, en el Congreso de la Nación tenemos una audiencia pública sobre la producción pública de medicamentos para tratar de reactivar la red que hemos construido durante 10, 12 años, desde el principio del siglo hasta el 2012, que estuvimos dándole muchísima energía a eso, y que ningún gobierno terminó haciendo las cosas que debían hacer desde 2012 en adelante, estoy diciendo. O sea, esto abarca un sector importante del gobierno kirchnerista, todo el gobierno de Macri, todo el gobierno de Frente de Todo, con Roberto Fernández y Cristina Fernández, y todo lo que viene ahora. Esto han paralizado la producción pública de medicamentos, salvo la voluntad férrea de algunos de laboratorios que la han mantenido, pero fue falta toda la coordinación y estamos trabajando en eso. Hemos venido de un congreso en Brasil la semana pasada, donde también trabajamos el tema de la farmacia pública y la farmacia pública de medicamentos, y discutido el tema de las patentes, que es otro gran capítulo que tiene que ver, bueno, con la salud de las personas. Eso daría para varios programas, ¿no? Así es, así es. Pero Luis, tiene que ver con esto, porque claro, la producción pública de medicamentos, o sea, la producción que no está centrada en el negocio de los medicamentos, es la única solución posible. Ajá. ¿Sí? Digamos, el problema acá es el negocio, el problema acá son los controles, que habrá claro, o coimas o ligereza o lo que demonios sea, y habrá ahorros que hacen los laboratorios para ganar un poco más de dinero. O sea que eso es el centro del problema en general. Con estas particularidades, pero en general es eso. Exactamente. Gonzalo, te agradezco muchísimo por tu tiempo, ha sido como siempre muy claro, y bueno, vamos a seguir. Y bueno, a seguir la lucha. Seguimos la lucha. Bueno, abrazo grande, Liz. Un abrazo, chao, chao. I went out for a ride and I never went back. Like a river. Bien, y ahí nos daba casi la patadita para el estribo Bruce Springfield. Después vamos a estar ligando a Bruce Springfield. Porque él ha tenido unas declaraciones muy valientes en estos días sobre la actuación del gobierno de Estados Unidos en Irán, en Palestina. Pero bueno, Linda, en general Bruce Springsteen ha sido una persona bastante comprometida. Yo todavía me emociono cuando ha cantado en recitales para fondos de huelga. Él es hijo de camioneros. Claro, sí, sí. Claro. Pero yo el otro día veía una vez más un viejo discurso de una gran actriz que defiende a capa y espada la causa palestina, no de ahora, sino de hace mucho, un discurso que dio bajo la lluvia a sus, en ese momento, 77 años, estoy nombrando a Susan Sarandon. Ah, bueno. Pero ahora se subió, aparentemente se subió, sí, a un barco que va a Gaza. Y después de ese discurso perdió todos sus laburos. Ah, claro. Y bueno, sí. Porque su agencia, la agencia que la tenía ella, era con capitales judíos y no la dejaron trabajar más. Sionistas. Sionistas, exactamente. Pero volviendo un poquito a la, ahora seguramente vamos a Palestina, un poquito a la entrevista con Gonzalo, muy interesante, gracias Gonzalo, como siempre. Dos datos que fueron posterior a la nota que fue hecha el domingo. Una es esta denuncia de una médica de Entre Ríos, de una epidemióloga entrerriana, diciendo que ya en el 2023 habían detectado, no en el caso del fentanilo, sino en el caso de, creo, de dexametasona, otro componente muy habitual, producida por el mismo laboratorio, que tenía las mismas bacterias. Y en el 2023 no pasó nada, todo el mundo se hizo el boludo. Y la otra, que fue de antes de ayer, hoy salió el medio, una ex trabajadora de la empresa que fabricaba este HLB Pharma. De Pharma, que dice, dice así: todos sabían que ese lote de fentanilo estaba contaminado. Dio positivo dos veces. Nos pedían que lo analizáramos de nuevo, pero cuando nos llegaban los últimos resultados, el lote ya estaba afuera. Es decir, lo cual demuestra, por un lado, la impunidad absoluta de esos empresarios, que tienen una historia que no nos daría el tiempo para contar, nefasta. Pero además, lo que dice Gonzalo, la falta de control es absoluta por parte del Estado y del ADMAT, donde se reparten 300.000 dosis así, como si nada. Un delirio completo. Sí, era crónica de una muerte anunciada, porque todos sabían, nadie hizo nada. Claro. Y los que no sabían son los que recibieron el... O lo inyectaron o lo recibieron y terminaron. Claro, porque el otro día escuchaba un reportaje y le hacían a un médico anestesiólogo que decía, y bueno, claro, el paciente no sabe, porque lo que manejamos eso somos los médicos. Pero si a los médicos no dice el laboratorio y el sanatorio que eso está bien, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un análisis previo? Claro, es una especie de agujero negro donde nadie se hace cargo de nada. No, desastre todo. Tú. Pero volviendo a Palestina, que habíamos... Que hoy lo tuvimos de costadito. Pero bueno, no queríamos obviamente irnos sin mencionarlo. En la semana pasada, el domingo pasado, en Argentina y en estos días en la semana, se está celebrando el Día del Niño en gran parte del mundo, por lo menos en Sudamérica, donde obviamente no se celebra, ni en esta semana, ni no se celebrará por mucho tiempo el Día del Niño, es en Palestina, particularmente en Gaza. Hay una nota muy interesante que sacó el Washington Post, de una manera muy valiente, ¿no? Los cuatro periodistas que la firman, e incluso el medio, que está rompiendo un cerco mediático que ya lleva demasiado tiempo, donde menciona más de 1000 niños asesinados por el Estado de Israel. En total son, según el Ministerio de Salud de Gaza, 18.592 niños y niñas menores de 18 años que fueron asesinados desde octubre del 2023. Y hacen una desagregación por edades que es aterrador. Por ejemplo, hay 953 niños que murieron antes de cumplir el año. 967 que tenían 7 años. Adolescentes de 15 años, por ejemplo, 1064. 1132 que tenían 14 años. Y ponen los nombres y cuentan algunas historias de algunos de ellos. Uno, por ejemplo, que una nena que le gustaban las matemáticas. Un nene que avisó que estaban disparando antes de morir. Es actualmente el lugar más peligroso del mundo para las infancias, definido por la UNICEF, que todos sabemos que no es trotskista. Ayer, antes de ayer, el domingo, se fotografió Julian Assange con una remera donde estaba parte de los nombres de los chicos muertos en Gaza. La misma que había llevado a Cannes, ¿no? Claro, en el Festival de Cannes. Y ayer o hoy me asesinaron a otro periodista, porque también es el lugar más peligroso del mundo para los periodistas, Islam Al-Komi. Y con respecto a periodistas, hay que decir, reconocer la actitud muy valiente del periodista de C5N, ¿cómo te dije el nombre de hoy? Uno de los periodistas de C5N que leyó una especie de manifiesto hablando del genocidio que se está llevando a cabo y denunciando Burruti. Y denunciando el silencio que también están llevando a cabo todos los medios. Silencio. Bueno, hay que decir también, Liz, que ahí nos ha mandado Laura Marrone, que entrevistamos la semana pasada, que ha habido una presentación de distintos abogados para ser efectiva en el caso que la detención. La detención de Netanyahu, y más allá de la cuestión legal, ¿no? Seguramente vamos a estar difundiendo las actividades que se hagan en el país alrededor de la visita de Netanyahu para repudiar la visita de este asesino, de este genocida. Fernando Borroni es el periodista de C5N que usó la pantalla de su programa para denunciar esto. Ahí es interesante, por el otro lado, las marchas y algunos paros parciales que hubo en Israel estos días. Es interesante también el posteo de un columnista permanente de este programa, Rubén Totler, que se plantea, ¿no? Se plantea algunas dudas en cuanto a eso, pero más allá de que haya un convencimiento en un sector de la población en Israel de que hay un genocidio en Gaza, ya es algo, ¿no? Sí. Yo tengo mis matices con Rubén, a quien aprecio profundamente, y su valentía como judío no sionista de alzar la voz, pero bueno, está sonando algo, por lo menos. Está sonando algo. Confuso, difuso, pero está sonando algo. Y lo que suena es la última canción para despedirnos hasta el martes que viene. Hasta el próximo martes. Esto es lo que sigan escuchando punk, la retaguardia. ¿Qué vendría a ser punk? En los 2000 se decía música alternativa, ¿no? Bien. Sé, ya hemos tenido tantas alternativas que no se pierde. Green Day para despedirnos hasta el martes que viene. Un gran abrazo. Don't want a nation under the new media. The subliminal mindfuck America. Welcome to a new kind of tension all across the alienation. I think it's meant to be okay. The television dreams of tomorrow, where not the ones are meant to follow, for that's it. Great America.